Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social brindará una charla presencial informativa y está realizando la convocatoria la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, COJUPE, de la ciudad de San Carlos. Para hablar de esta actividad estamos en comunicación con Marita Rodríguez, de ATSC. Tengo la duda qué significa ATSC, pero vamos a darle la bienvenida, los buenos días a Marita Rodríguez y le vamos a pedir a ella que nos cuente de qué se trata. Marita, buen día. ¿Cómo no? Buenos días, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la radio y a la gente que está escuchando. Bueno, ATSS es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Uh-huh. Y a pesar de que yo ya estoy jubilada hace unos meses, pertenezco, soy miembro de la Comisión de Seguridad Social de ATSS, del sindicato. Es una comisión que es histórica en el sindicato, que siempre se ha ocupado de los temas globales de la población, ¿no? No es una comisión que estudie los temas referentes corporativos, digamos, de los trabajadores del BPS, sino que atiende los temas de la seguridad social a toda la población, siempre ha estado alerta, siempre ha estado en las luchas populares, digamos. La última y más conocida y que está recordada por la audiencia es el tema de los cincuentones. Uh-huh. Esa lucha que se dio con los primeros trabajadores que íbamos a ser jubilados por las AFAP, lo que se consideró una estafa tremenda, sigue siéndolo, y logramos con esa lucha que involucró a miles de personas en el país, poder salir una ley, lograr que se promulgara una ley en diciembre de 2017 y poder optar por salir de las AFAP y volver al BPS. Eso en términos generales lo que ha trabajado esta comisión. Y bueno, y en este tema que nos convoca, en esta charla que vamos a tener con los vecinos de San Carlos, que desde ya invitamos a todo el mundo a que estén atentos, a que estén alertas, porque a través de la LUC se formó una comisión de expertos, la CES por sus siglas, Comisión de Expertos en Seguridad Social. Se eligieron 15 miembros, 9 de esos miembros son de la coalición de gobierno, 3 son del Frente Amplio y los otros 3 miembros son uno por el PCNT, otro por la Organización de Jubilados, la ONASPU, y otra por la representación de los empresarios en el BPS. Esos miembros empezó a trabajar el 4 de noviembre de 2020, intentando realizar una reforma express, como le decimos nosotros, ¿no? Vienen con bombos y platillos todo el sistema político y lamentablemente también los periodistas de los grandes medios de comunicación que no están realmente informados sobre el tema, bueno, con bombos y platillos a por ejemplo, a decir de que la seguridad social es un gasto que desequilibra las cuentas del país. Bueno, decirle, hay mucho para hablar, ¿verdad? Pero en primer lugar, nosotros como Comisión de Seguridad Social advertimos en la campaña electoral de 2019 que bueno, que todos los políticos, excepto de uno, que fue Gonzalo Abella de la Unidad Popular, que estaba de acuerdo con el planteo de los trabajadores de la seguridad social, que somos los que aplicamos la seguridad social a lo largo y ancho de todo el país y conocemos de primera mano los problemas de la gente, sobre todo, ¿no? Y los problemas de financiación de la seguridad social, porque trabajamos en eso, trabajamos tanto en las prestaciones que se brindan como de las exoneraciones a las empresas, las quitas, lo que realmente paga cada sector de la población. Entonces les decía que nosotros empezamos a advertir que venían anunciando que los uruguayos vivimos más, que eso desequilibra las cuentas, que teníamos que trabajar más, por lo tanto. Y bueno, empezaron a hablar de aumentar la edad jubilatoria como único tema en ese momento de las elecciones nacionales. Nosotros empezamos inmediatamente, que ya veníamos trabajando, en un proyecto alternativo de reforma de seguridad social, porque nosotros los trabajadores sí pensamos que la seguridad social tiene que ser reformada, pero no en los parámetros que se están anunciando. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto alternativo. Ese proyecto fue terminado en diciembre de 2020, donde nosotros analizamos también con nuestros expertos, con nuestros asesores, con nuestros técnicos, analizamos todo el sistema y planteamos una serie de propuestas para, digamos, equilibrar y hacer una realizar una reforma más justa. Ese proyecto, nosotros solicitamos una audiencia a la Comisión de Expertos, cuyo presidente es el doctor Rodolfo Saldain, que lo deben conocer porque sale frecuentemente en la prensa. Es el único que sale, y algún otro de la Comisión de Expertos jamás la población va a escuchar, como estamos anunciando ahora, que hay un proyecto alternativo del que no se habla, que está invisibilizado. Y bueno, ahí tuvimos una audiencia con la Comisión de Expertos, le presentamos nuestro proyecto, lo explicamos punto por punto, quedó colgado en la página oficial de la Comisión de Expertos, y bueno, hasta ahí, eso fue el 15 de enero de este año. A partir de ahí, viendo que no había posibilidades, nosotros mandamos comunicación a todos los medios de prensa, sobre todo los grandes medios de comunicación, hemos pedido derecho a réplica por varios programas, digamos, donde se ha tocado el tema y no se ni siquiera se nombra que hay otra alternativa, otra forma de encarar la seguridad social. Y bueno, frente a ese problema, hemos venido haciendo, mientras la pandemia nos permitió, fuimos presencialmente, como lo vamos a hacer ahora en San Carlos, fuimos a varias ciudades del interior del país, en Montevideo vamos a barrios, a cooperativas, a clubes, a plazas, y estamos yendo a hablar directamente con la gente, presentándole nuestro proyecto. Sí. Déjame hacerte algunas consultas. Sí, sí. Hay dos o tres características principales que creo yo de coincidencia, más allá de cómo pueda ser la nueva seguridad social del país, y es que la que existe, por lo menos, ha ido perdiendo vigencia y la realidad del país ha ido cambiando. Y en eso creo que coincidimos todos, ¿verdad? Se vive en otro tiempo, en otra época, hasta las actividades laborales han ido cambiando sus características, ahora se suma lo del teletrabajo, la tecnología hoy ocupa un lugar fundamental, y eso sin duda también que si bien corre a favor de la humanidad, también corre en contra de lo que significa la ocupación de mano de obra, la posibilidad de tener un trabajo estable, la posibilidad de generar aportes como para mañana generar una jubilación digna a cada uno de los trabajadores. Creo que en eso coincidimos todos. Sin duda que sí. Hay caminos diferentes, ¿sí? Hay caminos diferentes. Sí, sí, sí, sí, nosotros... Y por allí, Marita, se habla, por ejemplo, de adecuar de alguna manera la edad de jubilación. ¿Ustedes con eso están de acuerdo o no? No, absolutamente no. Y coincidimos con el 78% de la población, porque la Comisión de Expertos encargó 3 encuestas en lo que va del año, 3 encuestas diferentes, y en las 3, en ese punto específico de que se le pregunta si está de acuerdo con aumentar la edad jubilatoria, el 78%, y ha bajado en alguna encuesta 2 puntos nomás, coincide, o sea, de todo el uruguayo, ¿no?, en que no está de acuerdo en subir la edad jubilatoria. Y les explico por qué. Primero, porque nosotros analizamos con todo lo que tú dices, que está también en nuestro proyecto, las posibilidades que hay. Si nosotros aumentáramos la edad jubilatoria de los uruguayos, que decirles a la población, que para muchos no es novedad, que las personas que hoy están obligadas a jubilarse a los 60 años, muchísimos, muchísimos, no llegan a los 60 años. Se me cortó. Por enfermedad, porque realmente por las condiciones de trabajo y de vida, muchísimos sectores de los trabajadores apenas llegan a los 60 años. Por lo tanto, extender la edad jubilatoria, que ya sabemos que no va a resolver el tema, no lo va a resolver, ya sabemos eso, pero además es un perjuicio y es un pisoteo, digamos, a los derechos de las personas, ¿no? Primero, empezar a enfocar lo que es la seguridad social. La seguridad social no es un gasto, es un derecho humano fundamental. No es un derecho, no es un gasto como lo plantea la Comisión de Expertos y como se plantea todo este tema con las leyes del mercado, ¿verdad? No estamos hablando de una mercancía, estamos hablando de una protección social que cubre a las personas desde antes de nacer hasta después de morir. Es un pacto social que nos hemos dado los uruguayos justamente para ser solidarios y cubrir en sus contingencias de enfermedad, de desempleo, de muerte, a los uruguayos. Que una seguridad social que ha sido rica, que es todavía un ejemplo en el mundo entero y sobre todo en Latinoamérica, Marita, se ha construido con... Sí. Marita, es modelo, pero a su vez también es un sistema que todos coincidimos, creo que contigo también, que es deficitario mes a mes. No, discúlpame, justamente, esa es una de las falacias más grandes que hay. El BPS no es deficitario. Primero, cuando hablamos de seguridad social, tenemos que hablar de todos los sistemas, ¿verdad? Porque acá no solamente está el BPS y se apunta al BPS, porque obviamente es el organismo que cubre a la mayor cantidad de personas en el país. No solo, y por eso te voy a aclarar ese tema, no solo con jubilaciones y pensiones. El BPS cubre todas las prestaciones de actividad, de enfermedad, de embarazo, de enfermedades raras, de vivienda de jubilados. Lo tengo claro, Marita, pero Marita, escúchame. No estás hablando con una persona que de esto no sepa. Yo más o menos he tratado de informarme. He hablado con gente de todos los sectores políticos. Sí. Y todos coinciden en que el sistema de seguridad social del país es deficitario. Sos la única persona hasta ahora que me dice que no. Entonces yo lo que me doy cuenta es que todos estamos mal informados, los que entrevisté sobre este tema y yo. Bueno, no, yo no me atrevería a acusar a nadie de nada. Tú me llamaste... No, como vos dijiste que era una falacia, Marita. Falacia. Perdóname, pero lo reafirmo. Si me dejaste explayar, yo te voy a decir por qué. Bueno, no, pero Marita, pero escuchame un poquito. Vamos a organizarnos en la conversación. Yo necesito cierta capacidad de síntesis tuya en cada respuesta, porque si no, yo no termino de hacer la pregunta cuando. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo en un diálogo que tiene que ser fluido, de ahí para acá y de acá para ahí. Perfecto. Sí, Marita. Entonces, bien, bárbaro, te escucho. No. Entonces, por ejemplo, en todas las personas que tú entrevistaste, quizá no te hablaron de las exoneraciones, las grandes exoneraciones millonarias que todos los gobiernos, sin excepción, ¿no? Todos los gobiernos han hecho, por ejemplo, al gran capital y a las empresas, sobre todo las empresas extranjeras, que por el tema de generar empleo, etcétera, etcétera, por las condiciones que tú digas, ¿está? Nosotros no nos metemos con las decisiones gubernamentales, pero ¿qué decimos nosotros? Que esas exoneraciones, que no son más y nada más ni nada menos que las exoneraciones patronales que se tiene que cubrir la seguridad social, por ejemplo, te digo, una empresa, por decirte una empresa, Monte de Plata, ¿verdad? Tiene hoy 200 empleados, que todos ellos aportan a la seguridad social, el Montepío, el 15%, y sin embargo están exonerados del aporte patronal, ¿verdad? Pero esos trabajadores se van a jubilar algún día, pero la empresa que los contrató nunca puso un peso al aporte patronal. Y estamos hablando, eso es un tema, Marita, las exoneraciones que se le adjudican al BPS y no a rentas generales como debería ser. Pero Marita, y lo otro son las AFAP. Pero eso es lo que está en discusión justamente, si se sigue aplicando, si se modifica, si se deja aplicar. Perdóname que te interrumpa. Las exoneraciones no están en cuestionamiento en los diagnósticos de la Comisión de Expertos, ni tampoco está en cuestionamiento el sistema AFAP, que ha demostrado, o sea, más bien que tienden a profundizarlo, ha demostrado las AFAP que ha desfinanciado el BPS, porque la mitad de los aportes de los afiliados se van para las AFAP, ha desfinancia a los trabajadores, porque las rentas AFAP, después de trabajar toda la vida, el promedio de la renta AFAP hoy son 7.000 pesos, o sea, absolutamente insuficiente, cuando la jubilación mínima, que también es insuficiente, el BPS, son 14.800 pesos, y hoy las AFAP, y está comprobado con datos oficiales, está desfinanciando al Banco de Seguro del Estado, que es la única aseguradora que está pagando las rentas AFAP. Por lo tanto, el sistema AFAP en su totalidad es perjudicial para todo el país y para los trabajadores. y es la causa principal de desfinanciación del BPS. Eso por un lado. Por el otro lado, los aportes patronales, que en el mundo entero, y el primer mundo, como nombra muchos acá, los aportes patronales están igual que los aportes de los trabajadores o por encima. Y acá en Uruguay es el único país del mundo donde el aporte patronal es el 7,5%, es la mitad. Por lo tanto, hay muchos factores de desfinanciación, si le queremos llamar desfinanciación, porque hoy nadie se atrevería a decir que la educación pública, la salud pública o la seguridad pública son deficitarios. Y de verdad todos sabemos que lo son. Porque cuando se compra un helicóptero, un radar, se abren escuelas, policlínicas, se atiende el COVID, nadie dice que es un gasto. Sin embargo, es un gasto. Marita, yo te pido disculpas sí, porque con las personas que yo he hablado me dicen que esos temas también están siendo analizados, pero por lo que veo, no me han dicho la verdad. Las personas que yo he entrevistado sobre esto no me han dicho la verdad. Entonces yo te pido disculpas. Yo te lo aseguro, hay documentos. En el documento diagnóstico. Pero Marita, yo no pongo en duda que vos me digas la verdad. Yo te pido disculpas porque yo estoy mal informado, porque las personas que yo entrevisté me dijeron otra cosa. Yo les creo a ellos, pero se ve que ellos no me dijeron la verdad a mí. Entonces, yo te pido el disculpas. El problema es que acá se tocan intereses, acá se tocan intereses muy marcados, ¿verdad? La comisión de expertos y todos los actores que salen a hablar primero, como te digo, esa falacia de que hay un déficit del BPS cuando no es real, no hay un déficit, porque si comparamos la asistencia financiera que ha tenido el BPS con todas las prestaciones que cubre, y comparamos, por ejemplo, la asistencia financiera a la caja militar, que es muy parecida a la del BPS, hay tela para cortar. Pero también se me ha dicho que eso también está en estudios. Pero a ver, Marita, yo tengo que ir redondeando esta conversación contigo porque tengo otras entrevistas. ¿Sí? Sí, cómo no. Y seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, porque como yo la información que recibí aparentemente no es la verdadera, no puedo encarar una conversación sin conocer del tema. Sí. A ver, nosotros de todos los partidos políticos me ha dicho cosas diferentes a lo que vos me decís. Exacto, entonces yo tengo que elegir a quién le creo. Y justamente por eso hay un movimiento nacional en defensa de la seguridad social que está invisibilizado. Está bien. A ver, no nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que los medios de comunicación son para informar. La gente tiene que saber que hay un proyecto alternativo que es serio, que se presentó a la comisión de expertos. La comisión de expertos no nos dijo, de verdad te digo, porque yo estuve presente en esa audiencia, quedó absolutamente muda la comisión de expertos por varios minutos, porque no se pensaban, creo que quedaron sorprendidos, de que se les saliera un colectivo de trabajadores que pretende ser el proyecto de todos los trabajadores. Y más te digo, rápidamente te digo, estamos presentando, generando una reforma constitucional, nosotros, desde el movimiento, a presentar en las próximas elecciones. O sea que ahí vamos a precisar de la firma de toda la población, de la mayor parte de la población, para que ponga esa papeleta para una reforma en la seguridad social que realmente contemple a todos los trabajadores. Porque en esta reforma está afectada sobre todo las próximas generaciones. Y rápidamente te digo lo de la edad. Una persona que hoy con 56, 57 años o con menos queda desocupada con el nivel de desocupación que hay en el país, yo le pregunto a la población cómo esa persona va a llegar a los 65 años para poder jubilarse, ¿verdad? Hay otros mecanismos para, como tú bien lo decías... Marita, yo tengo que... vos disculpame, es interesantísimo el tema, pero yo tengo que ir redondeando esta entrevista. Yo te pido que vos me entiendas. Vos me decís que los medios de comunicación no te dan espacio. Bueno, acá te lo hemos dado el espacio, pero también tenemos que respetar a los dos más entrevistados que tenemos pactado. Yo necesito que vos vayas concluyendo esta información, esta conversación, y le digas a los oyentes, les reiteres cuándo es la actividad, dónde, para invitarlos a que puedan ir. Porque además tengo entendido que es presencial, no es por Zoom, ¿verdad? Sí, es presencial. Es en San Carlos. Bueno, justamente ahora no tengo la dirección de ahí, pero son los compañeros de la gente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Y decirles, bueno, brevemente, como tú me lo pedís, decirles que estamos en contra del aumento de la edad jubilatoria, estamos para eliminar las AFAP, estamos para revisar todas las exoneraciones, que está comprobado desde nosotros, somos trabajadores de la Seguridad Social, sabemos de eso, y también de aumentar progresivamente el aporte patronal, sobre todo beneficiando a los pequeños y medianos empresarios. Y hay mucho más, es un tema muy amplio para poder resumirlo en poquitas palabras, así que te pido disculpas, pero realmente es el sábado 25, Marita, sábado 25, a la hora 16, en la calle Carapé, esquina 25 de agosto en San Carlos. Exacto. ¿Está? Bueno, muy amable, muchas gracias. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente, chao, chao. Frecuencia abierta.